La Mendoza, frontera con Chile. Muy buenos días a todas y a todos. Yo vengo de Radio Comunitaria Cuyum, que es la radio más vieja de Mendoza. Cumplimos 25 años en diciembre del año pasado, exactamente el 31 de diciembre, porque hace 25 años. No sé por qué, se ve que no teníamos nada mejor que hacer un 31 de diciembre, mientras nuestra familia preparaba la comida, nosotros fuimos a conectar un equipo y salir al aire por primera vez. Una experiencia que yo aprovecho acá para empezar a agradecer, porque uno está en esto, porque otras y otros han caminado caminos y han ido abriendo sendas para que uno sea más libre, ¿no? A medida que vamos caminando y siguiendo y abriendo paso. Y bueno, es a José Ignacio Vigil, porque nosotros trabajábamos en villas en Argentina, en las Callampas, Pueblos Nuevos, ¿no?, en otros lugares de América Latina, y hacíamos mucho trabajo de apoyo comedor, apoyo escolar, trabajo con organizaciones, y de golpe nos encontramos un día un librito, un folletito, Radio Revista 1, ¿no?, de ayer. Y dijimos, esto nos hace falta, esto tenemos que hacer una radio, mira, y parece que se puede, es divertido, está bueno. Y sin tener más inconsciencia que la de haber leído el folleto, nos largamos a hacer una radio, ¿no? Con un equipo que era un equipo de un patio, armado en una latita de té, que es un compañero que sabía algo de electrónica, y una radio puesta en un palo, bueno, una antena puesta en un palo. Así empezamos durante 2 años a hacer talleres por los barrios, ¿no?, a discutir con la gente qué era la comunicación popular, la organización popular, cómo era la misma cosa, ¿no? Y bueno, y así surgió la radio. Estamos en el Gran Mendoza, en la ciudad, en barrios marginales de la ciudad, con todo lo que eso nos implica. Y hace 6 años, felizmente, y ahí también Santiago fue otro que nos abrió caminos para el software libre, formando parte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. 10 radios y un canal de televisión comunitario de ahí de Mendoza. Que venimos, nos unió la necesidad, nos conocimos, como decimos nosotros, donde salió el colectivo, de la calle, de encontrarnos en las marchas, transmitiendo marchas de gremio, la marcha de Ni Una Menos, que este viernes 3, otra vez, lamentablemente, seguimos marchando para que nuestras compañeras no desaparezcan ni mueran violentamente. Ese encuentro en la calle nos hizo decir, bueno, trabajamos lo mismo, pensamos lo mismo, queremos comunicar lo mismo, ¿qué hacemos separados y no juntos trabajando? Con todas las necesidades técnicas, económicas, de producción, ¿no?, que tenemos los medios comunitarios. Y así surgió este colectivo. Bueno, en representación de ellas y de ellos, humildemente lo voy a contar algunas cositas, que espero que sirvan para aportar a la reflexión, ¿no? Como medios comunitarios, bueno, esto de democratizar la palabra, que nosotros le agregamos como otra cosa, que es el permiso a que cada uno y cada una relatemos el mundo como queremos y como lo vemos y como lo soñamos, ¿no? La esclavización de los grandes medios, y a veces la academia también comete eso, es que siempre se relata a los pobres y a las pobres. Uno ve en los medios cómo técnicos explican la pobreza, la violencia, la carencia, y nunca aparece la comadre del barrio diciendo, bueno, no, miren, yo veo tal cosa también, ¿no? Ese es el fin último de nuestra comunidad. Permitir que las vecinas, los vecinos, tengamos el derecho a relatarnos y a contar qué nos pasa en nuestras palabras y con nuestras miradas. y no ser relatado como un objeto que está ahí, que a veces molesta, que a veces se oculta. Y en esa búsqueda, digamos, fue también como, gracias a Santiago, descubrimos esto de las tecnologías libres y empezamos, así con la misma conciencia que empezamos la radio, empezamos a seguir lo que decía Santiago. Somos bastante ingenuos, pero bueno. Bueno, y comenzamos. En realidad, una tarea ardua, el de empezar con los programas libres, con las tecnologías libres. Si bien en el equipamiento físico venimos haciendo, quizás sin proponernos un camino, siempre hemos tenido equipos en la radio hechos por desarrollo local. Por ejemplo, nuestra primera potencia más grande de 150 vatios era hecha por un ingeniero de Mendoza. Ahora vamos a tener un equipo de 1 kilovatio hecho por una cooperativa de compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Con los programas no nos iba igual, ¿no? Estábamos en la sumisión total, digamos. Pero, ¿cuáles son las dificultades que hemos encontrado en la migración a los programas libres? Culturales. Acá Diego marcaba una cuestión de los jóvenes, compañero chileno, que tiene razón, que en realidad no es una alfabetización, sino es un analfabetismo del usuario, ¿no? Y en eso, desde los programas libres, acá y está Javier, que da bolilla mucho a eso, hay que aprender algunas cosas, ¿no? Porque en lo comercial, las empresas usan muchas estrategias que se han desarrollado a veces en ámbitos como este. Pero tienen una muy buena, que han logrado un nivel de intuitividad. Sí, acabo de crear un término acá, en nombre de la libertad. Que la doña o el chico agarra el celular, la computadora y ve el lapicito y sabe que el lápiz dibuja, la tijera corta, ¿no? Entonces usan, como decía Diego, sin tener mayor conocimiento de cómo funciona eso, pero le da resultado, ¿no? Pero a su vez nos esclavizan en el rol de consumidores de eso. No podemos, uno compra, recibe la cosa, no puede tomar más decisión que esa, ¿no? Y también hay una cuestión cultural muy fuerte, que es el miedo a quedar en el margen o excluido. Y eso lo tenemos que pensar y tener en cuenta. No tener un celular nuevo o último, o no usar Windows o tener Apple, significa quedarme afuera de un mundo que permanentemente me dice que estoy afuera o en el margen, por lo menos. Esa cuestión cultural pesa mucho en la migración, en la adopción de las tecnologías libres, ¿no? Esto de, ¿con cuántos me comunico? Entro a Telegram y tengo 3 contactos. En WhatsApp tengo 500, entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos un truco ahí entre los cuatro? Bueno, ese temor, tengámoslo en cuenta, eso es muy subjetivo, pero es la construcción que han logrado los poderes, ¿no?, hegemónicos. Tener miedo a quedarnos en el margen, afuera, ¿no? El mundo que ellos proponen es el único posible. Y nosotros sabemos que hay muchísimos mundos posibles. Entonces, en eso hay que avanzar. Y en eso avanzar también en esta amigabilidad de los programas libres, ¿no? Sin llegar a dejar a la gente en el espacio del consumidor, ¿no? A mí instalámelo y decime dónde tengo que apretar nada más. Pero sí, en esta amigabilidad, y que no sea una tortura, ¿no? Entonces me ocurrió, veo, hace poquito estuvo el Flisol en Mendoza, ¿no? Todos saben, es festival, encima cenamos. Uno dice, bueno, acá va a estar divertido, latinoamericano de instalación de software libre. no entendíamos nada y encima yo convencí a dos para ver si los terminaba de convencer que fueran. Che, mirá, no puedo conectar esto, sudosu, APT, qué sé yo, y los otros me miraban como diciendo, este no está insultando o me está dando la posta de lo que hay que hacer. Bueno, esa barrera hay que vencerla también, ¿no? Justamente para que podamos socializar en los programas libres, ¿no? Y me parece bueno porque eso ya ha salido acá como tema. En las radios, el otro enemigo, y esto lo voy a decir acá públicamente para toda América Latina y quienes estén escuchando, son los operadores. Vos querés instalar software libre, programa libre, y empiezan. No me toqué el SARA, no me saqué el Adobe Audition. Viste, no, no me pongas, no, porque yo ya sé acá cómo es la rutina. Bueno, es lo más odioso en nuestro medio, el operador, otra vez. Al que es al primero que hay que convencer de que los programas libres son posibles. Pero en esto, no caer en el pragmatismo de decir, no, mirá, no lo pagamos, es igual de fácil, es cuestión de, sino en poder generar esto que también se ha hecho acá, el debate político. ¿No? El debate político, el mismo que nos damos de por qué tenemos que devolver la palabra, que permitir los relatos plurales, el mismo hay que darse con las tecnologías, con todas las compañeras y compañeros. Así que bueno, eso es, son como las dificultades, ¿no? Y la otra es también, si quieren, de costumbrismo y cultural, que es que siempre parece que es un tema secundario, que lo urgente es poner al aire la radio, que la radio salga. Entonces, no, mirá que migrar no valió a tiempo, que no sé qué, que si cambiamos. Entonces, eso también va en contra de la apropiación de los programas libres en nuestros medios, ¿no? Otra es la limitación de los desarrollos tecnológicos populares, por decirlo. Acá se ha dicho, siempre usamos tecnologías, sobre todo físicas, desarrolladas por empresas. Nos cuesta mucho conectar con la comunidad científica. Como Santiago es testigo, hicimos un encuentro en la Universidad Tecnológica en Mendoza hace un año. Todavía no logramos sentarnos a armar una red de internet libre, que fue como la propuesta, y el apoyo técnico que necesitamos en los medios, ¿no? Estamos, pese a hablar de los espacios colaborativos, comunitarios para construir, estamos muy ensimismados en nuestras urgencias, ¿no? Y eso atenta también contra construir esta libertad en el espacio tecnológico. Gracias. Y bueno, básicamente también, y una necesidad, es poder generar estos espacios colaborativos de libertad, porque no nos liberamos solos, ¿no? Nos liberamos colectivamente, de verdad. Cuando uno cree que se libera solo, es porque ha esclavizado a otro para lograr eso. Así que bueno, esa invitación desde los medios comunitarios. Y terminar, y aunque es tedioso, como decía Santiago, y vamos a, porque realmente cuesta mucho la migración a programas libres y todo, yo voy a citar acá para ver un poco, tenemos dos opciones, diría el subcomandante Marco hablando de la libertad. O dormimos la noche esperando la mañana, o la caminamos a oscura, a tienta, con tropiezos, sin saber para dónde vamos, para alcanzarla. Así que bueno, ese es un poco el espíritu y la invitación que nos gustaría hacer desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo y de la Radio YouTube, para que nos animemos a construir nuestra libertad y no esperarla sentados. Gracias. Como digo, de que esto es un encuentro político, no era broma.